¿Cuánto tiempo más debemos pretender? Que entre tú y yo no está latiendo esta ilusión. Si cuando roza nuestra piel, lo sabes bien, nos tiembla el corazón. ¿Por cuánto tiempo más tendremos que ocultar que la mirada nos traiciona la pasión? ¿Cómo podremos escapar de esta verdad que nubla la razón? ¿Por cuánto tiempo el guardián he sido secretos y tus lágrimas por él? Será el destino el que fue tu amigo fiel. Hoy es esclavo de tu amor. ¿Por cuánto tiempo esperando la ocasión esta obsesión y alzar el vuelo en tus labios de mujer? ¿Por cuánto tiempo sin tu amor? Amigo fiel, hoy es esclavo de él.